50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 11 de abril. Comenzaron a instalar 600 cámaras de seguridad en distintas zonas de la ciudad. La Municipalidad de La Plata informó que comenzaron con las instalaciones de 600 cámaras que fueron compradas durante el 2018. La iniciativa forma parte de la extensión de la red de fibra óptica y se suma a 300 cámaras existentes. Cabe mencionar que durante la reunión de la Comisión de Hacienda realizada el pasado 4 de abril, confirmaron que las instalaciones finalizarían en el mes de noviembre después de las elecciones. Comienza el primer Congreso de Lenguaje Inclusivo. La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, con el auspicio de la Universidad Nacional de La Plata, presentaron el primer Congreso de Lenguaje Inclusivo. Se llevará a cabo el 11 y 12 de abril en el edificio Sergio Karakachov de la UNLP, en calle 48, entre 6 y 7, con entrada libre y gratuita. Participarán de este congreso representantes y referentes de distintos organismos públicos, espacios académicos, organizaciones políticas, de la diversidad y sociales, de distintas ramas profesionales y público en general. Radio Futura habló con Karina Nazábal, secretaria de Género y Niñez de la Defensoría del Pueblo bonaerense. Así como en algún momento muchos empezaron a usar el todos y el todas porque parecía que era correctamente político, así decirlo, en actos públicos. Bueno, también puede ser que ese todo se convierta en una corrección política. Nosotras que pensamos que atrás hay un movimiento feminista y diverso que no lo va a permitir, porque ese todo es, no es el intento de una nueva construcción del lenguaje, es una denuncia, es una visibilización de nuestras identidades durante mucho tiempo, y en función de nuestras identidades también invisibilizar lo que nos pasaba, cuáles eran nuestras problemáticas, cuáles son nuestras necesidades, también cuáles son nuestros liderazgos, cómo podemos representarnos y todas esas cuestiones. Eso es un poco lo que queremos discutir y lo que intentamos transmitir. Un servicio que informa más cerca. Rechazaron el pedido de excarcelación y los choferes del Este seguirán detenidos. Los cuatro detenidos el pasado miércoles 3 de abril seguirán luego de que la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata rechazara el habeas corpus. Además, confirmó la acusación por coacción agravada, delito cuya pena está tasada entre 5 y 10 años de prisión. La fiscal Virginia Bravo tiene hasta 30 días corridos desde el momento de la detención para solicitar o no la prisión preventiva de los cuatro detenidos, quienes podrían llegar al juicio oral privados de su libertad como uno de los escenarios posibles. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.